Y hay una parte de la pierna, ¿una que te duele más que otra? Ah, la derecha te duele más. ¿Y en qué lado? ¿La rodilla, el tobillo o toda la pierna? Más o menos. A la altura de la rodilla, más o menos. A lo mejor ahí fue donde te pegó más fuerte el carro, ¿no? Ahorita que ellos están viendo en que venga la unidad, que se desocupe. Pero que no se ha desocupado ahorita de ninguna. Puede ser que tengan más necesidades de ambulancias que las ambulancias que tienen. Para ir al baño, ¿cómo le haces? En la noche. En la noche. En periódicos. Pero pues no siempre te van a dar ganas en la noche, ¿no? Solamente que te aguantes. Pero... pues yo hace rato iba para allá, iba al baño. Ahorita me estoy acordando de eso. Imagínate, si te dan ganas de ir en la mañana, pues. Sí, yo prefiero ir a los de allá, porque allá... aquí le dan a uno el papel y ya lo dejan agarrarlo uno. ¡Pobre Mati! Thank you. que normalmente se recomienda cuando una persona tiene inflamados los pies y tienen hinchados, es ponerlos en un lugar alto, a una altura, en un lugar más alto que, el, que la altura del corazón. Incluso acostado así, pues que se quede más o menos, o sea, el corazón está aquí, pues que se quede más o menos aquí, pues, para acostado. O, por ejemplo, ponerlo encima de dos almohadas, algo así, poner dos o tres cobijas y encima los pies. En el hospital no te elevaron los, o sea, en el hospital creo que se puede elevar la cama de la parte de los pies, se puede elevar. ¿No te hicieron eso en el hospital? Ah, sí, sí. Ah, pues ya ves, fíjate, ahora que estás afuera, por ese lado, ya no estás teniendo esa, pues esa ayuda, pues, de otras cosas, ¿no? Te hice más los pies al tenerlos así, lo tienes ahorita. Había una muchacha ahí donde están los baños, había una muchacha ahí que tenía 2 horas gritando de dolor porque le dolían mucho los pies, estaba en el piso. Ahorita me acordé porque pasó este muchacho que pasó como paramédico en la motocicleta. Llamé al 911 y vino un muchacho así en una motocicleta de la Cruz Verde. Y lo único que hizo fue inyectarle y nada más. Tenía los pies muy hinchados, no podía caminar, le dolía mucho. La dejó dormida como por 2 días. Imagínate. En 2 días no se pudo despertar. Entonces, eso no está bien tampoco. Eso no es ninguna solución. O sea, lo único que hizo fue hacer que dejara de gritar. Pero yo pensé que se le iba a pasar pronto y que pues iba a poder hacer otra cosa. Pero yo regresaba y la muchacha seguía completamente sedada. Yo como a la media hora regresé. Había ido a pedir una silla de ruedas por aquí cerca, nadie me la quiso prestar, ni aquí enfrente, ni en el comedor de Damasco, en el hospital menos. Entonces fui a pedir un diablo y regresé con el diablo, pero la muchacha estaba totalmente dormida y necesitaba que estuviera despierta, pues, para que fuera parada en el diablo. El diablo, pues, tiene que ir inclinado, pues, tiene que estar la muchacha despierta. ¿Qué dice May? ¿Quién? ¿Cómo? Me llegaron con mi 5. Mira, mujer que te apachura la piel. ¡Órale! ¡Qué padre! Miados de quien sea para voltear a todos. ¡Órale! Con eso come. ¿Cómo te fue, May? Thank you. ¿No conoces alguna persona aquí, de la gente de aquí afuera, que pues no sé, que te pudiera acompañar allá adentro, o sea, para no sé si te pueda ayudar de alguna manera, una persona? Es que, digo, a lo mejor podría ser bueno, ¿no? Para que... No, cosas que necesiten, ¿no? Salir al baño, cosas así, ¿no? Pero esa persona, si fuera alguien de aquí, lo que estaba pensando yo es cómo va a comer, ¿no? Que a los visitantes, creo que les dan chance de entrar al comedor. Hay un comedor del hospital que entra a los visitantes y están ahí, o sea, los dejan entrar al comedor. Entonces ahí puede comer esa persona. Y entonces, pero sí, necesita alguien de confianza. No. Pero ahorita ya las ganas de ir al baño ya se me quitaron un poco, pero tengo otras cosas que hacer, pero quiero esperar a que lleguen estas personas, si no a lo mejor ni vienen. También quiero ver qué es lo que van a hacer. ¿No tienes cachucha? ¿Verdad? ¿Una cachucha no tienes? Thank you. Tengo que hacer una cosa con el celular, pero aquí no puedo verlo porque estamos a mucha luz. Tengo que mover aquí, aquí la... Voy a tener que ponerme aquí abajo la sombra porque aquí voy a estar. Ahí tenemos que llegar. Thank you.